James Newell Osterberg, conocido con el apodo de La Iguana, Iggy Pop. A sus 76 años acaba de publicar nuevo material y la verdad, nada de desperdicio. Every Loser lleva por título y para ello ha contado con colaboraciones de miembros de bandas como Foo Fighters, Guns N' Roses o Red Hot Chili Peppers. La producción de Andrew Watt, una docena de canciones donde se mezclan temáticas desde el sarcasmo a la tranquilidad. Vuelve a la actualidad Iggy Pop con este buen disco de rock, muy disfrutable. Y hemos escuchado Strung Out Johnny. Pues vamos con otro estreno reciente, cuarto álbum de la norteamericana fincada en Nashville, Margot Price. Su anterior disco fue con el que en cierta forma se consagra en el ámbito de la americana, el country y el rock. Este nuevo trabajo, de nombre Strays, discurre entre el country y el rock y todo ello envuelto en algo de psicodelia, lo que algunos han dado ya en llamar country cósmico. Pues vamos a escuchar Change of Heart, Margot Price. Gonna wake up older with a hole in your pocket and a blade on your shoulder. Well, if you break both your legs, oh, don't come running to me. I've had a change of heart. I've had a change of heart. Worry about the war when nobody's winning. Don't worry about the rain. It's only beginning. Never loved you when I always will. I had a change of heart. I had a change of heart. Change. Could you listen to my breath? 'Cause there's something in the air, and your love is all I need. For your love is true indeed. I've been looking down, and I don't know what I'm thinking about. You were standing right in front of me, and it only took a moment to see. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. I don't know which way to be. I don't know if it's enough. I don't know what you see in me, but I know I'm not about to give you up. Did you listen to my breath? 'Cause there's something in the air, and your love is all I need. For your love is true indeed. I've been looking in and looking out, and there's a million faces in the crowd, but you chose to hold your gaze on me. Inconfundible, el sonido de los escoceses Bella and Sebastian han vuelto a firmar un gran disco de pop luminoso, pop rock, algo de folk y psicodelia. Late Developers lleva por título y sus 11 cortes provienen de las sesiones de grabación de ese disco anterior, también un gran disco, A Bit of Previews. Otro disco, pues también publicado en el pasado año 2022. La banda, liderada por Stuart Mordech, están realmente en racha en estos últimos años. Brillantes arreglos, pegadizas melodías y mucho pop de ese elegante. Pues 11 nuevas y jugosas canciones para nuestro disfrute. Hemos escuchado I Don't Know What You See In Me. Y se incluye también un tema escrito en los inicios del grupo, ahí a mediados de los 90. Ya volveremos a escuchar temas de este álbum en otra edición aquí de Giroscopio Musical. Y seguimos ahora con un inglés afincado en París, Nick Wildon. Acaba de entregarnos su segundo álbum en solitario. Atrás estuvo grabando como músico de sesión para muchas otras bandas. Su debut fue en 2021. Y ahora nos deja, pues en forma de regalo, Gift, es como se titula el disco, 9 cortes con la peculiaridad de haber sido grabados en una sola sesión de 10 horas en directo con la banda y en un grabador analógico de 8 pistas. Escuchamos este No One's Never. ¶¶ Thank you. feet right into the sea. You ain't got no time, no real excuses. Won't you come to see me there? Won't you come to see me there? Él es Nacho Para, almeriense, cofundador de la también banda almeriense Fantastic Fun, creo que afincados en Roquetas de Mar. Es un referente de la Americana Music en el panorama musical patrio. No Parking Tickets in the Cloud lleva por título su álbum debut en solitario, una docena de canciones con sabores a americana y esos terrenos áridos y desérticos, característicos también en parte en esas tierras almerienses. Un jugoso trabajo este de Nacho Para. Hemos escuchado I Got No Time y vamos a seguir con música nacional ahora con un adelanto. Curados de Espanto es el primer single de un nuevo trabajo del granadino José Ignacio Lapido en lo que será su próximo álbum, que llevará por título A Primera Sangre, con el que vuelve 6 años después a su celebrada carrera en solitario. En estos años ya sabéis que ha estado también con su flamante banda, los 091. Con ellos o en solitario, fantástico. Curados de Espanto. vez más, solo una vez más, la primera sangre. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. I'm coming down like a celestial fire. Came out the 4th of July. There's nothing American about you tonight. We didn't win the Baudrillardian Prize. Just send us words of lies upon lies and all the stories you want to deny. But nothing can't be nothing at all. Everything can be my fault. There ain't no cowboys in Georgia after all. Country music or the country tribe. It's so shocked and act so surprised. Well, there's nothing real about you tonight. I'm sick and tired of three chords in the after all. Y él es William Fussell y se hace llamar Honey Harper. Es su segundo álbum, Honey Harper and the Infinite Sky. Es un disco de melodías de ese cosmic country al que aludíamos antes, en una mezcla ahí de country y dream pop. Su primer disco se publicó en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia, pues con lo que la mala suerte de que quedó eclipsado y no hubo pues ni presentación ni nada del mismo. Quedó ahí pues un tanto aparcado. Stairmaker lleva por título, es un disco pues que también se merece ahora una escucha. Y este último, pues en especial, pues que tiene melodías que te atrapan, como este I Know Cowboys in Georgia que acabamos de escuchar. Y seguimos ahora con otro adelanto, un nuevo disco, el veterano australiano Robert Forster, el líder de la banda The Go Betweens, activos entre el 77 y toda la década de los 80. En 1990 comenzó su carrera en solitario y hasta ahora pues tiene 7 álbumes de estudio y esperamos un nuevo disco ahora en este 2023. Mientras tanto, disfrutamos de este adelanto de título Tender Years. I see her through the ages. She's a book of 1,000 pages that you can't images of her are vivid. Her beauty has not withered from her entrance in chapter one. I'm in a story with her. No, I can't live without her. I can't imagine one. I know it's growing daily. Lately I see how far we've come. Memory is a servant, and I have been observant. There is a story to tell. Laughter was distorted, wind came, plans were aborted, love scenes are at night. I'm in a story with her. I know I can't live without her. I can't imagine one. Walking through salt and water, I see how far we've come. Time is important. Timing is more important. Without it, a story can end. Heidelberg is a German city by a river, very pretty, and it was there. The timing was our friend. Come on. I'm in a story with her. No, I can't live without her. I just can't imagine one. I know it's growing daily. Lately I see how far we've come. place to either maybe charge my phone on. I see a sign, it's getting close, it's Kismet. Muhammad kindly says, pass your phone, have some food, I'll charge it for you. It's getting late, and that's on the house, Muhammad said. When you're waiting, different stations, locked in as the time goes by. I'm working up and down platforms in the mood of the morning, clinging to the radiator as the hours go by. Suddenly, I see the lighted old man's feet and me go dancing through the winter trees. It's my love. It's pretty cold. Can't wait to wrap my arms around your shoulders. Warm heat across my feet. It's my love. When you're waiting, stuck in stations, locked in, as the hours go by. I'm walking up and down platforms, and the mood of the morning, and cling to the radiator as the hours go by. Este es el cantautor, compositor y músico Michael Head, un veterano ya en la escena del pop barroco, el jungle pop y el Britpop, siendo uno de los pioneros de ese sonido a principios de los 90. Décimo disco de estudio lleva ya en solitario y el segundo como Michael Head and the Red Elastic Band, Dear Scott, en referencia a la postal que se envió a sí mismo Scott Fitzgerald, le lleva por título el disco. 40 años ya de carrera y tan solo 10 discos, convertidos algunos de ellos en material de culto. Este Dear Scott contiene brillantes composiciones, pues como ejemplo esta que acabamos de escuchar, Kismet. Y seguimos ahora con otro estreno muy reciente, el álbum debut de una banda, pero con ilustres veteranos en esto de la música. La banda The Bad Ends, y la forman, entre otros, Mike Mantione, de la banda de Athens, Georgia, 5'8 y un ex R.E.M. Bill Berry, también de la misma ciudad, pues juntos han firmado este disco para nuestro disfrute, grandes melodías y guitarras en The Power and the Glory. Y suenan así, The Bad End. This goes to all those who missed the hearts that we were breaking in. And this goes to all those wishing there was a table set for them. I was wondering. To hear from you again. Y esta es la guitarra del compositor y músico almeriense Pepe Mañas. Tres discos ya en su carrera en solitario, aunque lleva algo así como 30 años en los escenarios. Este tema lleva por título Karma y se incluye en un fantástico álbum publicado en 2022 titulado Caminando junto a ti. Y otro almeriense es Lepanto. Y ahí lo vamos a escuchar cerrando esta edición de Giroscopio Musical con este tema titulado Escaramuza de un EP de 2021 de nombre Adicción. Pues nada, que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Giroscopio Musical. Seguirás así.